Un nuevo Ecosenio al día, el doceavo, este 2018, 12 años celebrando un festival de cine que sobre todo dé proyección a los movimientos y a las resistencias que ocurren en otros lugares, en realidad medioambientales, pero no solo medioambientales, sino también sociales y políticas. Y como en muchos casos, y como se refleja en el Ecosenio al día de este año, también pues en las que participan y son impulsadas mayoritariamente por mujeres o de situaciones también que afectan directamente a, sobre todo a la mujer, también a comunidades indígenas, etcétera, porque son estas las últimas los últimos eslabones, ¿no? De lo que es la cadena y de lo que es el sistema, que pues eso, por una parte perteneciendo a países oprimidos, empobrecidos, ¿no? Y por otra también, pues perteneciendo a las comunidades más fuera de lo que es el sistema y a los sectores más vulnerables como la mujer, etcétera, pues que son los que más sufren esos impactos, ¿no? Este año nuevamente contamos con películas de 7 países distintos. Y si bien pues las películas de aquí o películas de Latinoamérica pues son más fáciles de conseguir por el lenguaje que compartimos, este año también hemos conseguido pues romper un poco esa brecha y que también se vean reflejadas situaciones de otros países. En este caso, por ejemplo, de África, como es el caso de Senegal y Mauritania, afectados por la sobrepesca y que luego tiene un efecto en la inmigración, etcétera. O de Ghana, a donde importamos mucha de nuestra basura tecnológica. Y este año también, pues un caso que venimos siguiendo desde Ecologistak Martxan desde hace mucho tiempo, como es el embalse de Ilisu en Kurdistán, que está financiado por un banco muy cercano a nosotras, como es el BBVA. Y bueno, pues incluimos también un vídeo realizado en Kurdistán, que es el Día de la Muerte del Agua, y que hemos traducido desde Ecologistak Martxan expresamente para este certamen. Nuevamente, el Ecosenio al día de este año se centra en la energía y cómo el modelo energético afecta a otros países, a otras comunidades, a comunidades y sectores más vulnerables de la sociedad, como son los pueblos indígenas, como son las mujeres. Y para ello contamos con varios documentales que, por ejemplo, reflejan un poco la situación con las grandes hidroeléctricas, los grandes embalses. Una de ellas es la mencionada de Kurdistán, del embalse de Ilisu, financiado por el BBVA, Día de la Muerte del Agua, una película producida ya en Kurdistán y que hemos traducido en Ecologistak Martxan. Otra es Arpilleras, Bordando Resistencia, que trata un poco sobre la situación, cómo afectan los grandes embalses a las mujeres. Y bueno, está producido por una organización con la que tenemos un vínculo muy estrecho, ¿no? Desde Ecologistak Martxan, como es el MAVE, el Movimiento de Afectados por Represas de Brasil, y que articula y coordina a todos los afectados de un país tan extenso como ese y tan afectado por la multitud de embalses, ¿no? La película refleja nuevamente, ¿no? Cómo afecta a mujeres en cada uno de esos sitios, ¿no? En Brasil, en los que se construye una represa o en las que se impulsa un proyecto de este tipo. Bueno, lo bonito de la película es que también trata de una parte más constructiva. Y también una parte también de resistencia de las propias mujeres, por un lado de expresar, ¿no? Cómo les afecta a ellas y de mostrar esa realidad por medio de las arpilleras, ¿no? Que no es otra cosa que un bordado un poco reflejando esa situación y también ese papel que juegan las mujeres dentro del movimiento, ¿no? En esa resistencia y cómo también tienen un papel activo y están ahí luchando, ¿no? Y plantando cara a esos embalses, ¿no? Otras dos de las películas que se incluyen tienen un poco el petróleo como tema principal. Una es Lágrimas de aceite, que es del autor Marc Gavaldà, uno de los especialistas en y bueno, que ha venido siguiendo, investigando pues lo que las grandes petroleras y las grandes petroleras españolas realizan en países latinoamericanos, en este caso en Perú, y sobre todo también cómo afecta al medio ambiente y a poblaciones indígenas. Y otra es Frontera Invisible, que bueno, trata sobre los cultivos de palma africana, que como sabemos se vienen desarrollando en muchos países empobrecidos y en Latinoamérica, pues bueno, sobre todo como es el caso en Colombia, pero también eso en Honduras, Panamá, Ecuador, en cada uno de los países en los que se apuesta por el extractivismo, ¿no? Frontera Invisible cuenta con la curiosidad o pues triste curiosidad de que uno de los protagonistas de la película, una de las personas entrevistadas afectadas por estos cultivos, resistiendo a estos cultivos, como era Hernán Bedoya, a los días de ser estrenada, pues fue asesinado, ¿no? Así que, además de Frontera Invisible, incluimos también un corto pues en su memoria y un poco como denuncia, ¿no? De cómo este modelo, como ya denunciamos el año pasado con las películas de Berta Cáceres y de Niciña en las represas del río Madeira, de la represa Girau, pues cómo este modelo continúa, no solo sembrando la destrucción en el medio ambiente, sino también asesinando a las poblaciones, a las comunidades, desplazándolas y también asesinando a sus activistas, a sus líderes y a aquellos que le plantan cara, ¿no? Así que una vez más este año, pues también pues eso recordamos tanto a las mujeres que están en esta lucha y que están afectadas, como a los activistas caídos, que bueno, que este año han sido muchos. Además del tema energético, este año en el Ecocine Maldía, el Festival de Cine y Deuda Ecológica, también nos incluimos películas de otra temática. Una de ellas, pues que ya la hemos tratado en otros Ecocinemaldia, porque la respons bueno y que también formó parte de un vídeo que realizamos desde Ecologistak Martxan, como es la pesca o la pesca industrial en este caso, la pesca de arrastre y la sobrepesca, ¿no? Que a fin de cuentas no es más que el pescar un poco aniquilando todo lo que se arrastra, lo que se agarra, ¿no? Del mar, ¿no? Y que bueno, que nos lo ignoramos bastante porque el mar no lo llegamos a ver, pero es un desastre ecológico sin precedentes y del que la mejor muestra es pues cómo los pesqueros de aquí cada vez se van más lejos, ¿no? A faenar, ¿no? Y entonces esta película realizada aquí en Euskal Herria, pero que se desarrolla en países afectados por esa sobrepesca, por esa actividad, como son Senegal y Mauritania, ¿no? Pues nos trae nuevamente un hecho pues trascendental, ¿no? Para el planeta y para el medio ambiente, ¿no? La otra es El otro lado de la tecnología, que está realizada en Cataluña, pero sobre todo transcurre en Ghana, que es a donde van a parar pues muchos de los residuos tecnológicos, ¿no? Pues todo aquello que nos sobra y que vamos cambiando por razón de modas o de la imposición de las empresas, ¿no? Y que acaban en países empobrecidos de África, Asia, etcétera, ¿no? Este es un aspecto, bueno, que también está unido a la energía, porque en realidad también es mucha energía que se consume, que se despilfarra con todo ello, pero sobre todo con un tema que, como es el consumismo y como es nuestro modelo económico, ¿no? Pues que en el que está claro que los residuos, pues nos deshacemos de ellos sin pensar en sus consecuencias, y que si bien ha estado en el candelero, ¿no? Ha sido un tema muy mediático el tema de los residuos en Euskal Herria, también hay unos residuos a los que las instituciones no saben cómo enfrentarse o cómo dar solución, y mucho menos las empresas que nos imponen todos estos productos, ¿no? Por eso, pues bueno, dos películas también de obligada visión. Este 8 de marzo hemos vivido unas movilizaciones por parte de las mujeres, pues increíbles, ¿no? Que han sorprendido a muchas, a muchos. Y bueno, lo que está claro es que no vienen de la nada, sino que es fruto, ¿no? De mucho tiempo, de ir trabajando, de irse organizando, de organizarse de una forma muy, muy específica, y también, obviamente, pues de unas situaciones ya extremas y que bueno, que claman a que haya una respuesta, no solo por parte de las mujeres, sino de la sociedad en general, ¿no? En el Ecocinemaldia, que se había organizado bastante antes del 8 de marzo, hay un reflejo también de esa situación y también del movimiento de las mujeres a nivel también ambiental y social en muchos de esos países, y queda reflejado en muchas de las películas que se incluyen este año, ¿no? Entre otras, pues bueno, está la película Hija de la Laguna, que es una película no estrictamente feminista, ni mucho menos, pero sí que el componente de la mujer, pues bueno, es fundamental, ¿no? La protagonista es Nelly, que es una activista contra la expansión de la mina Conga en Perú, en los Andes peruanos, y ella es un poco la que cuenta la historia. Pero también, un poco en un segundo plano, queda una mujer que es un poco símbolo de lucha, como es Máxima Acuña. Máxima Acuña es una de las pocas habitantes que viven en el territorio en el que se expandería la mina Conga, y bueno, ha plantado cara. Ha negado, ha rechazado el irse de esa zona, ha plantado cara y forma parte de ese movimiento contra Conga, pero también es una represaliada y una resistente, ¿no? A ese modelo, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, una película, pues eso, de muy inspiradora, ¿no? Otra de las películas que incluimos, pues es la comentada Arpilleras bordando resistencia, que es básicamente sobre las mujeres y sobre las mujeres expresando, pues, cómo les afecta y cómo resisten, ¿no? A las hidroeléctricas y a las hidroeléctricas que afectan a sus comunidades desde el bordado de arpilleras. Pero obviamente no es esa su única lucha, o no se reduce a eso, ¿no? Sino que esto es solo parte de cómo lo expresan, ¿no? Las otras formas de luchar, etcétera, pues bueno, aparecen también en la película, y bueno, por eso creemos que siendo todo la película basándose en los ejemplos y en las de las mujeres, ¿no? Pues tiene una fuerza descomunal, ¿no? Y por último, Otra de las películas es Yakuchashki Warmikuna, Mensajeras del Río, y que habla de un fenómeno muy interesante que si nos sorprende lo que ha pasado aquí el 8 de marzo, pues bueno, en Ecuador, un país que desde años, ¿no? La movilización social pues tiene un peso increíble, la movilización de la mujer dentro de esa. O sea, no solo por los derechos de la mujer, sino también, como en este caso, por los derechos ambientales, comunales, sociales, etcétera, pues tiene un peso muy grande, ¿no? Porque se han ido desarrollando movimientos únicamente protagonizados o formados por las mujeres, ¿no? Y en lugares diversos y también por motivos diversos, ¿no? Por afecciones diversas, ¿no? Ya sea la minería o ya sea la extracción de petróleo, etcétera, ¿no? En este caso son mujeres, no solo las afectadas directamente, sino de otros lugares también, que se movilizan y se coordinan y empiezan a llevar su lucha a las distintas comunidades, ¿no? Contra la expansión también del extractivismo petrolero, ¿no? La expansión del petróleo, ¿no? Y bueno, en este vídeo también, aparte del hecho de, o sea, el empoderamiento de la mujer, también el hecho de que son indígenas y esa parte, ¿no? También de empoderamiento y de reafirmación, ¿no? De la identidad no solo de mujer, sino también indígena, ¿no? Que bueno, que hace que el mensaje sea precioso. Sí, por último, comentar que el Ecocinemaldia, como todas las actividades que se organizan desde Ecologistak Martxan, Ingeniería sin Fronteras, Mugarik Gabeko Ingeniaritzak, pues es una actividad sin ánimo de lucro, pero sobre todo, pues eso, organizada por personas voluntarias que comparten su tiempo, su esfuerzo en dar visibilidad a estas situaciones, a estas películas, a que lleguen al mayor número de sitios posible, ¿no? Y que bueno, que el festival está organizado no solo por Ecologistak Martxan y Ingeniería sin Fronteras y Tradener, sino que por otro montón de organizaciones y de personas simpatizantes, amigas que están cerca nuestro, ¿no? Las películas en sí también, en su mayoría, son películas sin ánimo de lucro, lo que a veces hace que sea difícil, pues eso, el proyectarlas en lugares comerciales, etcétera, ¿no? Pero bueno, son en su mayoría también producciones de asociaciones, de grupos, organizaciones, colectivos como los nuestros, cuyo fin último, pues es el resistir y el mostrar su situación, pues en lugar de pues eso, de buscar beneficios, etcétera, ¿no? Por ello, pues bueno, creemos que es nuestra obligación el dar el que la gente pueda acceder a estas películas, el visibilizarlas, el buscarles un espacio, y ese es el objetivo último, ¿no? Del Ecocinemaldia, ¿no? El que las situaciones que se están viviendo en muchos otros lugares, muchas de las situaciones, como vemos también, pues un poco producto, ¿no? De nuestra economía misma, ¿no? De cómo se dirige a otros lugares, pues para buscar tanto recursos como beneficios, ¿no? Pues cómo eso pues afecta en otros lugares que muchas veces nos quedan lejanos o desconocemos, ¿no?